¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a las 5 de la tarde estamos en vivo en La Box compartiendo nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que ya bajen la aplicación y nos escuchen en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta a través de www.fmradiobox.com. Bajás la P y nos escuchás, estés donde estés en esta tarde, podríamos decir casi primaveral, ¿eh? Una tarde agradable, ahora un poco más fresca, pero fue una tarde agradable, ¿no? Buenas tardes, bienvenido, Nico. Bienvenido, Gastón. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a toda la gente. Buenas tardes, Damián. 18 grados 3 la temperatura, claro, pero... aumentó. En el Gran Buenos Aires y alrededores siempre hace 3 o 4 graditos menos. Así que acá debe estar haciendo 15 grados tranquilamente. Vientito en el Gran Buenos Aires. Lindo, un poco nuboso, pero está hermoso para compartir un ratito de radio. Sí, sí, la mejor compañía, la mejor música, la mejor info. Tenemos de todo. Si querés mandar tu audio de voz a La Box, hacelo porque se viene Frecuencia Fans a las 7 de la tarde. Exacto. 1164007047. 1164007047. @ Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. El hashtag es Frecuencia Fans. Así que, bueno, búscanos en las redes sociales. Y vamos a... ya habíamos arrancado con Daddy Yankee hoy, ¿no? Un hermoso tema, ¿eh? Vamos ahora con... ¿quién? Con otro tema. Vamos a juntar el G. Cuando yo entré estaba sí. Estaba sonando Daddy Yankee, sí. Me pareció a mí. ¿Iba otro más de Daddy Yankee ahora? No. Ah. Con Carol. Me confundí. Yo cuando iba subiendo el estudio escuché... sí, estaba sonando. Estaba Donante sonando. De sangre era. Exactamente. Habíamos empezado con ese, pero ahora vamos a empezar con Karol G. De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano. La vida se me está yendo pensando solo en ti. No puedo olvidarte. No quiero

piloto argentino entre los 20 participantes. Tan solo 20 participantes a nivel mundial. Los mejores pilotos del mundo están ahí y tenemos un argentino. Estamos hablando de Franco Colapinto. Ya es noticia de público conocimiento. El último fue Fontana, ¿no? El último no, fue Gastón Mazzacane. Mazzacane. En el año 2001, de la mano de un Minardi, el peor coche. En este caso, el Williams no está por su mejor momento, es un equipo de mitad de tabla para abajo, pero ¿qué pasa? Tiene muchas actualizaciones, la salida de Logan Sargeant, el piloto número 2, que esta salida posibilitó que llegue Franco Colapinto a la butaca de Williams. ¿Qué pasa? El auto había tenido una actualización muy importante. La actualización que hace que el auto funcione mejor y pueda aspirar a puestos puntuables, que es del 1 al 10. Y bueno, este estadounidense lo rompió. Oh. Hecho que automáticamente fue expulsado corrió la carrera en Países Bajos y le dijeron, bueno, listo, gracias por tus servicios. Hasta acá llegaste y lo llamaron a Franco Colapinto. Esto se confirmó en el día de ayer. Venía pidiendo pista, ¿por qué? Porque tenía muy buenos resultados en Fórmula 2, que es la telonera de la máxima categoría del automovilismo mundial, y va a estar debutando este viernes 30 del 8 a las 8:30 con la práctica 1, que se va a estar dando en Monza, en Italia, nada más y nada menos, en uno de los circuitos más históricos, ¿no? Exacto, más emblemáticos de la categoría, y el cual ya lo vio ganador a Franco, así que ganó en F3, ganó en F2, ganó una sprint en F2 de este año, así que el año pasado. Y bueno, este viernes 8:30 va a ser su debut oficial como piloto de Williams, nada más y nada menos. El único argentino que participó en Williams. Sí, es que se corre un viernes. Ah, pero es una prueba esa. Claro, los viernes se hace las dos prácticas. Práctica 1 a las 8:30, práctica 2 a las... Porque generalmente son los domingos. Exacto, a las 12. El sábado se va a clasificar porque la modalidad de la Fórmula 1 a veces es clasificación los viernes, a veces los sábados. Pero a veces se está dando que los sábados se corre una carrera más cortita que se llama sprint. En este caso Monza no tiene, así que el sábado a las 7:30 la práctica número 3, que los deposita en la clasificación a las 11 de la mañana. Así que todo el país expectante por este chico, que también tiene muchos famosos de ahí, de ayudas, como que hablan con las empresas para que lo sponsoreen. Uno de ellos es Bizarrap, que está a full con Franco y es más, va a estar presente seguramente en el circuito italiano. Así que bueno, todos el domingo a las 10 de la mañana por Disney Plus Premium. Y creo que también se va a poder ver por Fox por 1. Sí. Lástima, claro, los que tienen cable común pueden verlo por Fox lo pueden ver ahí. 1. Uh-huh. Bueno, vamos al próximo tema musical en la tarde de Frecuencia Show en La Voz. No te muevas de ahí, que estamos en vivo hasta las 7 de la tarde a través de www.fmradiovox.com. Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, ristra de ajo. Nadie puede. Ni con ella un verano en un pueblo, en una casa muy cerca del mar. Nos perdimos en la noche, nuestros brazos en los besos. Y dijo, brujería, hice brujería, pinché su muñeco. Me dije, eso no me alarma, y ahora no puedo. Me di cuenta enseguida que nada de esto sería difícil de abordar. Yo no creo en los milagros, pero a ver si hoy sucede. Una noche como aquella donde tropecé con ella a orillas del mar. Puse velas, paño rojo, crucifijo y ristra de ajo. Y entonces, brujería. Hice brujería. Pinché su muñeco. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovilé. Barbra Streisand. Continuamos en Frecuencia Show en la tarde del miércoles a través de www.fmradiovoz.com. Si quieres enviar tu audio de voz a la box, hacelo, porque se viene Frecuencia Fans y el hashtag es Frecuencia Fans en Twitter. Así es, 11-6400-70-47. Bueno, parece que se viene como una mega pelea en el Gran Rex, un evento que se va a denominar la Gran Pelea y que va a reunir nada menos que a Elegante, que tiene dentadura nueva. Mirá. Después de mucho tiempo se pudo hacer... Yo lo veo bien, ¿eh? La dentadura nueva. Yo lo veo perfecto. Muchos lo criticaron. Yo lo veo perfecto que se haya puesto los dientes. Sí, ¿no? Sí, mejor. Aparte tiene plata para hacerlo, ¿no? Dice que se puso unas perlitas de oro. Unas pepitas de oro. Así dicen. Yo no lo vi. No sé, se ve que tiene una dentadura blanquísima. Ahora parece la dentadura de Matías. La verdad que se lo veía bastante mal con esa dentadura. Pero ahora, bueno, tiene una dentadura impecable, elegante, y ya la estrenó. Pero vamos a ver cuánto le dura, porque si se va a subir a un box, a un ring de box, por ahí se la hacen pelota de vuelta. Nah, pero bueno, va a ser una exhibición. Bueno, va a ser una exhibición. Va a estar también el ex gran hermano Tomás Holder y Yao Cabrera. Pero bueno, ellos ya son... creo que Holder le da la bolsa. Sí. Seguro le da la bolsa. Así que esto va a ser en octubre, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver. Es un evento que no sé si será beneficio o qué, pero va a concitar seguramente la atención del público ver en el Gran Rex a estos mediáticos. Va a estar bueno, va a estar bueno. Sí. Es más, Moholy ya está sacando la entrada. Sí, la entrada debe ser, no sé cuánto saldrá. Todavía no hay precio, pero 250 pesos. Sí. Bienvenido, Matías Moholy. ¿Cómo están? Buenas tardes. A Frecuencia Sport. Sí, sí, te estaba escuchando. Gran, gran comentario el de Colapinto. Muy contentos por la noticia del día de ayer. Yo todavía no caigo. Al que le gusta el automovilismo, tener a un corredor como tuvimos a Canapino en IndyCar, que bueno, no le fue muy bien, pero sabiendo las posibilidades que tiene Colapinto y las condiciones, ¿no? Por ahí no tiene el mejor auto, pero... Sí, sí, aparte que esté... 21 años tiene. Exacto. Tiene una historia también atrás importante, a los 14 años se fue a Europa a vivir solo. Bueno, no es fácil, ¿no? A veces uno, cuando ve cómo llegan, decís, bueno, el tipo llegó por esto, ¿no? El papá contaba ayer que le dicen, estás loco, lo mandaste solo, lo dejaste solo en un departamentito arriba de una fábrica de karting. O sea, con 14 años, ¿no? Y Franco contó que tuvo muchas veces ganas de pegar la vuelta, pero dijo que sin sacrificio no iba a poder conseguir nada. Ahí está el sacrificio, los frutos del sacrificio que hizo durante estos 7 años, ¿no? Sí, igual creo que también es una mezcla de oportunidades. Hay que poner mucha plata para ser piloto de Fórmula 1. En este caso, Franco Colapinto tiene los sponsors necesarios para poder Quilmes. Correr. Quilmes, YPF. Globan. El mismo Bizarrap. Bizarrap. Franco Colapinto es amigo de Bizarrap, sí. Y también se sumó a poner. Entonces, hay varios sponsors argentinos, sí. Y hay varios sponsors extranjeros, exactamente. Después, las opciones, ¿no? Estaba Mick Schumacher, un piloto ya probado en Fórmula 1. Y hijo de. Con apellido, exactamente. Claro. El cual fue descartado. Había uno que lo tenía Mercedes y también lo descartaron. Sí, y Antonelli. Después, exactamente. Y después, el que podía llegar a ser. Terminó Lawson, exactamente, el de Red Bull, exactamente, termina teniendo butaca ya para el año que viene sin los sponsors necesarios, claro. Y se abrió la puerta para Franco. Sí, que dicho sea de paso, hay algunas butacas que todavía no están confirmadas, y si tiene una buena performance en estas últimas 9 fechas, yo creo que bueno, va a tener alguna oportunidad de irse a otro equipo. Ahora, lo que es la búsqueda de pasajes y de entradas para Sao Paulo. Todos los fanáticos de la máxima categoría y del automovilismo argentino están en esa búsqueda de su ticket para esos 3 días en Sao Paulo. Sí, quedan, son 9 carreras más 3 sprints, si no me equivoco. Uh-huh. Bueno, va a ser emocionante lo que le queda a Colapinto, que como misión especial tiene no romper el auto, ¿no? Exacto. Que creo que ese es la principal misión de Franco, no romper el auto, terminar Monza, no importa que termine 20, pero llegar con el auto sano. El jefe de equipo de Williams, Wallace, creo que es el apellido, decía y destacaba eso, cómo hace caso Franco a todo lo que a los requerimientos del equipo, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta que ya lo hablamos esto la otra vuelta cuando fueron los entrenamientos libres, que Franco Colapinto ya tenía prevista salir a la pista a correr con él. Sí, una práctica. Exactamente, una práctica con el auto de Sargent, justamente. Sí. Bueno, quedó a 4 décimas de Albon, piloto experimentado, sí, de Williams, y primer butaca, y cuidando el auto. Sí. En todo momento se cuidó y por eso terminó dejando una buena impresión. Además, el jefe de equipo dijo que lo que los atrajo de Franco Colapinto es la carrera que tiene ganada justo en Monza, sí, en F2. Cómo pasó al... El sobrepaso, sí. Exactamente, cómo la maniobra que hizo el sobrepaso. Aaron. Exactamente, si bien la maniobra es buenísima, le pone el auto por afuera. Milimétricamente. Exactamente, queda rueda con rueda, doblan en la curva hacia la izquierda y después cuando doblan a la derecha termina quedando primero en un lugar tal vez donde si podés no pasar, elegís no pasar. Pero bueno, exacto, era el final de la carrera, tenía que hacerlo, lo logró y bueno, eso fue una de las cosas que impresionaron. Sí. Sí, sí, y que también impresionó a todo el paddock de la F1, porque hay muchos que están con los ojos puestos en Franco, así que bueno, esperemos que le vaya bien el domingo, que saque un buen resultado, ya llegar sería un buen resultado. Ayer fue el día de la radio, así que feliz día de la radio, 27 de agosto, es el día nacional de la radio, porque puede estar el día internacional. Porque a mí me parecía que había otro día de la radio, ¿no? En febrero, así que siempre hay algo para festejar en la radio. El día de la radio, el día internacional de la radio, está el día del operador de radio también. Que no sé cuándo es. Creo que en marzo, ¿no? En julio. Así que, bueno, ahora vamos a la música nuevamente en la tarde de La Box y Frecuencia Show. ¿Con quién vamos ahora? Vamos con lo nuevo de Luis Fonsi. Si ya tú no estás en la nevera, ¿qué me dice? Buenos días. Yo dije que te iba a querer para siempre, cuidar para siempre, lo haré para siempre. Y te hice un coro pa' poder decirlo de frente. Ay, baby, perdóname. Sorry si me equivoqué. No debí dejarte bailando sola. Bésame y perdóname. Oh, perdóname. sorry. Por hacer captura de todos tus stories. Soy fan de esa receta. Un poquito de salita como completa. Me sé de memoria tu reproche. También que la hacíamos toda la noche. De lo que hice tengo explicación. Y para recuperarte te escribo canciones. Mami, quiero que sepas que yo te respeto y que nadie más entra en esta habitación. Aquí hace calor, quítate los panties y la Jordan 4. No solo quiero hacerte el amor. A ti te entrego mi corazón, pero no lo tires para el balcón. Tú y yo de la mano, un beso de verano. Noche en Marbella, qué rico que la pasamos. Tú y yo de la mano, beso de verano. Noche en Marbella, qué rico fue. Baby, perdóname, sorry si me equivoco. Sin tus besos se me puso lenta. Lo tengo todo, pero este amor no está en venta. Brillábamos como Miami en los 90. Yo vi esto oscuro por la tormenta. Y yo soy el que llora y el que lo lamenta. Yo haré lo que sea pa' que te contenta. Baby, yo te extraño a ti más de la cuenta. Y no lo sabes, no te das cuenta. Baby, perdóname. Sorry si me equivoqué. No debí. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovilé. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. Nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. San Francisco. Estábamos diciendo con qué empezar hoy Frecuencia Retro y con Soda Stereo, porque se cumplen 40 años, ¿no?, del debut del primer disco de Soda Stereo, que fue el 27 de agosto de 1984. Ahí es cuando Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti editaban el primer disco de esta gloriosa banda que trascendería fronteras, llegaría no solamente a distintos países de Latinoamérica, sino también de todo el mundo. Una banda emblemática que, bueno, quedó trunca. Después estuvieron separados un tiempo y se volvieron a unir, y después, bueno, quedó trunca lamentablemente por el episodio de Cerati, pero sus temas siguen más vigentes que nunca. Incluso hubo reversiones, feats, de todo, porque es una banda impresionante. Ellos empezaron a hacer música en un garage, ¿no? En un garage ahí por la zona de norte. Y así empezó la historia de Soda Stereo en los 80. Bueno, Zeta tenía otra banda anterior a Soda Stereo. Y cuando cuando empezaron a armar el grupo con Gustavo Cerati, necesitaban un tecladista. Y uno de esos tecladistas que estaba apuntado era Andrés Calamaro. Andrés Calamaro contó, y también lo había contado en una nota Gustavo Cerati, que había sido uno de los postulados. Después, para... Bueno, él se fue a Los Abuelos, ¿no? Exactamente. Que es de la misma época, más o menos, son todos de los 80. Pero bueno, creo que Soda Stereo fue la banda, el grupo de rock por excelencia de nuestro país, que recaudó mucha plata, que trascendió fronteras y que ganaron infinidad de premios. Y una, se caracterizaba por ese estilo glamoroso, ¿no? De las bandas rockeras, a diferencia de otras. Era una banda rockera, pero tirando a los chetos. O sea, después estaban el peinado, sobre todo. Claro. Que tenía, se hacía Charlie Alberti también, ¿no? Tenían otra onda. Sí. Así que vamos a arrancar después con. Vamos a homenajearlos en Frecuencia Retro, que se viene con todo en esta tarde. Bueno, el que está complicado es ni más ni menos que Marley. Fue acusado por le hicieron una denuncia de abuso y él aseguró que la denuncia por abuso es falsa y se mostró dispuesto a someterse a un juicio por la verdad. El conductor rechazó la acusación realizada por un hombre radicado en Miami. Reconoció que lo conoce y que mantuvo un vínculo sentimental durante 3 años. Dijo que el vínculo fue muy sano con el denunciante y advirtió que fue extorsionado. Parece que quiere plata, ¿no? Exactamente, fue extorsionado. Así que... Qué feo que le hagan eso, ¿no? Utilizando un medio... Bueno, esto empezó en América, que lógicamente ahí se levantó toda la... Empezó con Jay Mamón. No, la noticia... Sí. Claro, en su momento se hablaba algo de Marley, pero nunca... Claro. Quedaba flotando en el aire. Pero ahora, bueno, se ve que en América estaban detrás del protagonista, ¿no? Sí. Incluso, no sé, pero si estaba acá hoy, ¿no estaba en un programa? Hoy estuvo con Flor de la B, ayer. ¿Lo trajeron? Porque si está en Miami... Sí, estuvo con Flor de la B. Él igual reside en Miami. Ya hace unos años que se fue. Marley... No, pero lo habrán traído especialmente para hacerle... Le habrán hecho el... Y sí, seguro. Marley contó que estuvo 3 años con él. Él después, bueno, rompieron la relación. Él se fue a Miami, el denunciante, y que unos años lo llamó comentándole que tenía problemas de dinero y le había pedido una suma muy importante de dinero. Marley le dijo que no tenía ese dinero para dárselo. Como 3 millones de dólares, pues, ¿eh? Una cosa así. Y bueno, ahí fue cuando empezó todo el lío. Y tanto y como lo que le pidió Fabiola Lardo. Y claro, una cosa así. Más o menos. 3 palos. Sí. Como si, no sé. Como si nada. Bueno, hablan de millones. Por ahí de Alberto dólares. Fernández los puede tener. Y Marley, creo, por ahí, no sé. Pero pobre Alberto, que le prestan un departamento para vivir. ¿Bien? Pobre Alberto, que le prestan no el creo departamento. Que se lo, sí, vivir. Dicen que se lo prestan. Dicen, no sé si será cierto. Pero ya le apareció una testigo hoy, que es la mujer que trabajaba en la casa de ellos en Puerto Madero antes de que él sea presidente, que aportó datos como que son favorables a él, ¿no? De que no hubo, que en su momento no había nada de lo que dice Fabiola, ¿no? Ni, claro. Ni peleas, ni. Es que había hablado. Ni golpes. El que había hablado fue el intendente de la Quinta de Olivos. Y dijo que él algo sabía, que en un momento los tuvo que separar. Pero bueno, acá nunca te aburrís, todos los días tenés algo con que divertirte. Argentina no para de ser noticia, todo por una cosa o por otra, ¿no? Bueno, Marley, justo ahora que estaba ya a punto de ser padre nuevamente, de ir a buscar a su hija Malaika, que lo llama Malenka. Malenka. Mirko y Malenka. En Estados Unidos, ¿no? Que también por subrogación. Claro, de vientre. Así que, bueno, todo esto empaña un poco ese tema, ¿no? Sí, igual cuando fue lo de Marcelo Corazza y lo de Jay Mamón, es como que se hablaba por detrás de este tema de Marley. Era como que estaba todo en las sombras, pero bueno, salió a la luz. Obviamente, como vos decís, con a la gente de América detrás. Sí, porque algunos medios tratan el tema, otros no tanto. Otros no. Hoy salió a hablar en el noticiero. Dice que en el 13 no lo tratan porque, bueno, ahí uno de los capos es el padrino de Marley, uh-huh. Coco Fernández. Claro. Así que, bueno, por eso no lo tratan en algunos programas. Y sí, es un tema muy delicado. De todas maneras, el noticiero de Telefe se hizo eco de esto, hicieron un móvil y obviamente que no estuvo cómodo. Porque se le realizaron preguntas a Marley. Se lo notó incómodo en un momento, como que titubeó al responder, pero bueno. Bueno, el mismo el canal le habrá exigido, como figura de ahí, le dijo claro. Que venía, bla. Seguro. Pero encima tiene un programa al aire ahora, ¿no? Claro, entonces le dieron ahí como... Bueno, de hecho Marley se tuvo que ir, como cuando se fue Jay Mamón a España, Marley también se fue porque... Como dice Gastón, cuando fue lo de Marcelo Corazza, había salido también el nombre de Marley. Y tenía un programa que iba a salir, Survivor. O Survivor. Sí. Hasta ahora. Claro, bueno, lo retrasaron como 6-7 meses al programa justamente por esta causa. Claro. Y ahora que está al aire, bueno, vuelve a resurgir. Y recordemos que todo esto fueron cosas que había dicho Natalia Haidt. Sí, sí. Así que se está cumpliendo todo lo que dijo Natalia, sí, falta hermano, lo de Burlando. El hermano sigue retuiteando tweets viejos que tenía Natalia, ¿no? Sí, hay, o sea, en Twitter está todo, así que todo lo que fue diciendo lo de los abusos infantiles en los clubes de fútbol, lo de varias figuras del espectáculo, todo se fue cumpliendo. Bueno, vamos a otro temita musical en esta tarde agradable, esta tarde semiprimaveral en Frecuencia Show. Quédate, no dejes que las horas se terminen, aprovechame. La noche comenzó tranquila, pero ya después no sé. Estábamos predestinados, baby, por lo que se ve, por lo que se ve. ¿A dónde vas? Afuera, ¿qué vas a encontrar? Si el mundo sigue girando lo mismo, ¿a dónde vas y te vas? Si afuera no hay nada más, vamos a ver la mañana lejos de este abismo. Yo no tengo prisa. Si tengamos cosas para hacer, no quiero despedirme todavía. Quédate, solo quédate. Nosotros Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría, todas las especialidades, demanda espontánea, vacunatorio, un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantspediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. No, pero ese partido ya pasó, no vamos a ver. ¿Quieren hablar del partido que quedó eliminado Boca de la Sudamericana? Polémica, ¿no? En el fútbol. No, ya es historia ese. Polémica en Frecuencia. Mejor hablemos de Racing. Racing que empató con Independiente el domingo pasado, ¿no? Una vergüenza, Racing, que venía de hacerle seis goles a Huachipato. Viene con opinión, me parece, el comentario. O no, los mismos hinchas de Racing a la salida estaban muy enojados. ¿Por qué? Porque el equipo de Costas no supo doblegar a un Independiente con 9 jugadores durante 60 minutos con 10, pero los últimos 10 minutos con 9 jugadores no pudo doblegarlo. ¿Fue roja la primera jugada? Para mí no. Ahí me deja discutir con mi papá el fin de semana por este motivo. No, porque el arquero llega al balón antes. Igual eso, poner que es último recurso, se puede decir que es último recurso. Es que está mal dicho, porque en el reglamento no existe el último recurso. No existe, no está la ley del último recurso, no existe. Dice que sí, que si un jugador en una ocasión posición manifiesta de gol. Bueno, es una posición manifiesta de gol, el último que queda es el arquero. Pero la pelota se va hacia un lateral. No se va hacia el lateral, va para adelante. Pero lo que hace el jugador Independiente es darse vuelta. Uh-huh. Lo que yo veo es que el contacto lo propone, si bien lo hace a propósito. Sí, el que está en carrera es el... Si lo hace a propósito el jugador. Es una obstrucción. Se da vuelta. Entonces eso es lo que me llama la atención, digo, ¿es roja? Para mí hubiese sido una amarilla, porque encima también llega otro defensor de Independiente a la línea de Pérez y en ese caso no sería el que queda solo. No llegaba. Era se iba con el arquero. Se podía la pelota un cachito por el costado, pero se iba mano a mano. Podés decir que llegaba el arquero primero, lo que vos quieras. Pero para mí el jugador era posición manifiesta de gol. No es expulsión para mí. Obviamente que va a llamar todo el arco arbitral y va a decir sí, es que Pero está en la mitad de la cancha. Está en la mitad de la cancha. O sea. Qué mal parado que viene. Estaba el diablo mal parado, dijo Chizo. Claro. Pero bueno. Lo expulsado. Qué bronca dar esas cosas. Esas situaciones cambian los partidos dramáticamente. Bueno, Independiente pudo empatar el partido. Se llevó un punto. Pero cómo cambia. Boca también empató el partido. Y a Boca le pasó lo de Advíncula también. Para mí fue una fatalidad. No creo que busque el peruano hacer ese favor. No fue intención, pero el tema es que... No. Incluso se queda enganchado. Sí. Capaz si se hubiese caído, hubiese sido distinto. Pero se quedó como 2-3 segundos el pie sobre el empeine. Sí. Esas jugadas medio desafortunadas que no sabes, está ahí en el límite. Y capaz otro árbitro no te saca roja, ¿viste? Claro. Igual el árbitro muy fácil sacaba las tarjetas amarillas y rojas para Independiente. Y hubo dos o tres jugadas, hubo una jugada de Almendra que es muy parecida a la de Advíncula. ¿Cuánto pasó el árbitro? Dos, ¿no? Dos de Independiente y ninguno de Racing. Deja la pierna y le pega a uno de los jugadores. Podría haber ganado tranquilamente Racing. Sí, pero una de las jugadas más claras fue de Independiente, que pasó muy cerca en un contraataque. Y creo que una de las pocas que generó el conjunto Bacari, pero... Un Independiente que viene levantada, había ganado sus últimos dos partidos. Y que no recibió goles en cuatro partidos. Con la inclusión de los refuerzos ha mejorado sustancialmente el equipo de Bacari, que tiene que empezar a sumar puntos por el tema del descenso, ¿no? Y que hoy juega frente a en Córdoba, en el Kempes, frente a Godoy Cruz, por la Copa Argentina. Así que si gana pasa a cuartos. Exactamente. Bueno, el gobierno nacional modificó el régimen legal de la propiedad intelectual y la protección de los derechos de autor. Atención con esto, porque entre los principales cambios aparece la figura de Internet como un espacio público en el que se necesitará la autorización de los creadores de las obras para poder reproducirlas y por ende se les deberá pagar por su difusión. Esto se debe al avance del streaming y de Internet. Entonces ahora parece que van a cobrar derechos de autor. No sé si se va a aplicar tan fácilmente esto porque... En el ámbito privado dice ponele vos si haces una fiesta en tu casa, porque antes si vos hacías una fiesta de más de 30 personas o algo así tenías que pagar derechos. Que le decían Sadaí. Claro, exacto. Por ejemplo en los cumpleaños de 15. Sí. Ahora no. No, ahora se... Ahora sí. No, los salones dejarán de pagar a Sadaí por pasar música en fiesta. Los salones van a dejar. Es otra de las modificaciones. Claro. Es otra de las modificaciones. Sí, sino para la radio en realidad es un medio de difusión y vos estás transmitiendo la obra de los artistas. Para mí no tenés. Al contrario, ellos te tienen que pagar. ¿Así? Acá se paga, sí, las radios tienen que pagar. La radio y televisión, todo lo que sea difusión. Pero ¿qué pasa? Hace unos años creo que se hizo una ley o un decreto que en las fiestas de no sé cuánto, más de 30 personas creo, por eso entraban los cumpleaños de 15, los casamientos. En los casamientos también tenían. Por eso los asaltos se hacían clandestinos para que. Entonces ahora, cada vez que un DJ pase música en un evento, no va a necesitar pagar. Bueno, eso sé, porque también cuando te cotizaban una fiesta, te agregaban Sadaí. Ahora ya te lo tienen que borrar. Es que también ahora el tema que, por ejemplo, por reproducción de YouTube o por reproducción de Spotify, se pagan. Ya, así que. Todo, sí. Los temas los sacan de ahí. Así que bueno, esta es una de las modificaciones de las tantas que viene haciendo el gobierno, distintos cambios, ¿no? Que viene haciendo desde que asumió la... Para mí es algo bueno, porque si no, siempre los salones y los organizadores de eventos te cobraban Sadaí previo a lo que vos reproduzcas. No, si te cotizaban Sadaí, te lo agregaban en el presupuesto, te ponían... Exacto. Entre otras cosas, derecho de autor. Y hacer una fiesta no es gratis, no es barato, así que es también abaratar un poquito el costo. Igual te lo van a incluir, pero no le van a decir Sadaí, lo van a meter en otro lado, seguramente. En los chips. Vamos a otro temita musical y seguida volvemos. We'll be right back.

Ya estamos en la segunda hora del programa, se viene Frecuencia Retro. Hoy arranca Soda Stereo en sus 40 años de la edición del primer disco de Soda, allá por el 27 de agosto del 84. 40 años pasaron, una barbaridad. Bueno, las redes sociales están que arden contra el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Di Barona, que está muy repudiado en esto, por estas horas, por sus dichos en la Cámara de Diputados, que dijo que rechaza la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología, a las cuales tildó de inventos subjetivos. Se acabó el género, nuestro valor es la familia, dijo el ministro en su oposición. Quizás, bueno, lo tendría que haber dicho de otra manera. Me parece que cayó bastante mal. Y mismo que invocó que son dichos del presidente. Sí, ¿no? Pero no lo dijo. Entonces, como... bueno, ahora se está comiendo un garrón porque lo están. Sí, lo están matando en lo las redes. Lo están matando en las redes. Y me parece que algo de razón tienen. Porque me parece que se le fue un poco la mano. Yo creo que fue más una opinión, más que. Sí, pero. El tema es que lo leyó. Sí, no sé. También textualmente. Lo leyó muy textual y claro. Como que diciendo. Aparte hubo como una desprolijidad ahí. Igual, obviamente, que vos decís algo más o menos que no es políticamente correcto, pero hay mucha gente que piensa como él. No, sí, por supuesto. A ver, yo creo que... y no está mal pensar diferente. Ahora, como vos decís, para mí no lo dijo en los mejores términos. No lo dijo, por eso ahora se está comiendo la que se está comiendo, pero tendría que haberlo dicho más suavemente. Claro. O de otra manera, decir, mucho coincidimos que así. Lo mismo también la otra vez que con Feynman, qué sé yo, tampoco hay que... tratar de ser más suave en estas cosas medias últimamente muy sensibles, ¿no? Sí, yo creo que siempre la gente trata de ser políticamente correctos y... Sí, a veces le sale el tema mal. Es que cuando viene del otro lado... El tema es que cuando viene del otro lado y no son... Pero Cunio Di Barona ya se mandó unas cuantas. Todos se mandan. Sí, pero es como vos decís. El gobierno también se está mandando unas cuantas porque muy poco lo que se le dio a los jubilados. Muy en contra de eso, ¿no? Hace 30 años, 40 años que se le paga muy mal a los jubilados. No sé, ¿qué opinás vos de los jubilados? ¿Cuándo ganaron bien los jubilados? Yo creo que... ¿Cuándo ganaron bien los jubilados? Estoy dando letra. Fecha de cuándo ganaron bien los jubilados. El año pasado ganaban 80 dólares. Nunca, pero tiene la oportunidad histórica de hacerlo. Y no lo hace. El tema es que... A algunos gobiernos se les exige mucho y a otros se les exige poco. Es como que a uno ya la paciencia se le está agotando. Porque pasaron ya 9 meses. Sí, obvio. Y él, con el otro tiene pasaron... Hay que hacer más. Hay que hacer más. Sí. Están a mitad de camino todavía. ¿No? Yo les recuerdo que esta ley la vetó, la misma ley, o muy parecida la vetó, Cristina Fernández. Sí. La misma ley. Pero no pasa por el veto de la ley. Pero ¿por qué no lo hicieron en sus gobiernos? Hicieron acá esta ley y la pusieron una en práctica. Jubilada. No está, hable la jubilada. No, porque que diga todos si está hablan, conforme pero con lo que cobra. ¿Está conforme usted con lo que cobra? No. Siempre se justifican no los kirchneristas. Mi mamá tampoco está conforme. No está mal vetar la ley. Entiendo. Entonces después tenemos. Los hijos tienen que ayudarla a ella a subsistir. Entiendo y tiene que salir a trabajar. El sistema no da para hacer ciertas cosas. No está mal vetada la ley por mi ley. Yo te digo, jubilaron 3 millones de personas que nunca aportaron al sistema previsional. Entonces, vos hoy tenés gente que está cobrando, que por ahí tendría... Vicky, que trabajó 30, 40 años, tendría que ganar el doble porque o el triple. Puede ser ¿Y qué haces con esa gente? Cobre semejante miseria. Bueno, que no trabajó fue ama de casa. Y tiene que seguir trabajando. Pero esto es una opinión mía. Vos no le puedes pagar lo mismo, no puede cobrar un jubilado que laburó 30 años, ganar la mínima, lo mismo que una persona que no aportó nunca. Bueno, ¿y qué dale, hace? Dale un subsidio, dale algún... La dejamos que se muera. No, pero no le puedes pagar lo mismo que alguien que aportó 30 años. Porque bueno, no es equitativo. Le damos ahí subsidio. No hay igualdad. Dale un subsidio, alguna ayuda. ¿Y qué hacemos? Tiene que salir a trabajar. Porque evidentemente si no trabaja se va a morir. Pero si le das un subsidio. Pero vos desprotegés al tipo que laburó 30 años. Bueno, dame una solución para esa gente. Que son 3 millones de personas que tienen 70 años y no tienen aporte. ¿Qué hacemos? A ver, eso es los sacamos del país, los tiramos al río Riachuelo, que se mueren. No, hay que darles una contención, una ayuda. Creo pero que todavía no puedes darle lo mismo. Tiene la oportunidad no histórica. No puedes igualar. Pero con un subsidio, le das un subsidio de 300 mil pesos, igual, ¿qué hace? Es una... Tiene la oportunidad histórica de revertirlo. Es que vos no le podés exigir a un gobierno que recién empieza 9 meses que arregle los quilombos de 40 años que hicieron las cosas mal. Lo que pasa es que los jubilados siguen dilatados. Obvio, tienen razón. El jubilado que laburó 30, 40 años y gana miseria tiene razón en exigir. Mismo si uno de nosotros se tendría que jubilar, que también ganaría miseria. Exactamente, sí. Y elevó mucho el costo de vida. Sí. Por eso, bueno, muchos jubilados que están saludables tienen que jubilarse igual, y seguir trabajando. Yo te digo, en noviembre del año pasado un jubilado ganaba $80. No se olviden. Y hoy, una mínima, y hoy ganan $200. ¿Eh? ¿Cuánto gana un jubilado? No llega a 200. ¿Cómo que no? ¿Cuánto gana un jubilado? ¿Dólar? ¿Puedo decir lo oficial? ¿Esto está chequeado? ¿Dólar? ¿Cuánto sale el dólar, Med? ¿Por qué el dólar? ¿Cuánto sale el dólar blue? ¿1.300? ¿1.350? Sí. ¿Y 270 mil pesos? No, ¿cuánto no llegan a 270? ¿Te puedo decir no? ¿No es la mínima 270? Menos es. Bueno. 200, ¿cuánto? 200. Que nos dejen mensaje. Creo que debe ser 218. Después te la busco acá en la... Bueno. Creo que 218 es. ¿Y en diciembre cuánto? En noviembre... No, pero le daba... Claro, estaba así. El último Abel era 8. Tiene razón, pero le daban el... ¿Cómo es? El bono. ¿Está bien? ¿Pero cuánto ganaba? ¿110 mil pesos? Sí, más o menos lo mismo. 104. ¿Y cuánto estaba el dólar? 104. Pero tenía el bono. Y estaba lo mismo, 1.200 pesos. ¿Cómo que no? 800 estaba. No. ¿Cómo que no? Si Massa llevó el dólar a 1.200, ¿dónde, en qué país vivís? Bueno, ahora chequemos. Bueno, se puede revertir igual. Obvio, sí, yo imagino que sí. Pero magia no se puede hacer. No. Lo único que no sé, también ahí estoy, sigo con el tema con Olivarone, involucraron mucho a la religión, a los laicos. Me parece, hay muchos periodistas opinando ahí también del tema. Sí, pero es como vos decís, o sea, a veces se tiran cosas que son innecesarias. Claro, hay que ver el contexto. También la Cámara de Diputados, viste que ahí la mitad más uno es... Es una bolsa de gatos. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Hay cada... A ver, de todos los partidos políticos, de la Libertad Avanza... Sí, estoy de acuerdo con la vice que va a honrar a las víctimas del terrorismo que fueron olvidadas por mucho tiempo también por... Sí, pero yo creo que no es... Yo estoy de acuerdo con vos y estoy de acuerdo con ella, pero creo que no era el momento. No es está muy, muy convulsionado el país. ¿Por qué no le podemos dar un poquito de respiro a la gente? Porque si no, le das de comer a ¿entendés? Le da de comer a un montón de situaciones. De buitres. No, yo creo que no es el momento. Y hay cosas en las que el gobierno no está siendo inteligente. Sí, me parece. Bueno, vamos a la música mejor y después seguimos con el deporte. Hay mucho más del espectáculo también para hablar. Mucho. Y mucho más. Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Dinovilé. Osmédica, la obra social de los médicos, ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0000. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show. 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. Mandamos un saludo a los clubes de fans que siempre nos apoyan y nos escuchan y están mandando sus audios al 1164007047@radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter. Seguí votando por tu artista y tema favorito, lo están haciendo. Agradecemos al club de fans de Yatra. ¿Va a sonar Yatra después? Abre Yatra hoy, así que cuando quieran venir están invitadas que vengan a y hacemos el especial de Yatra. Y también Cristian Castro, novedades ya. Cristian Castro prácticamente vive en Argentina. Sí, ya es una. Y se arregló con la cordobesa. Con la cordobesa, sí. Y hizo un video con Ulises Bueno, un feat, ¿no? Uh-huh. Pero no está embargado y no lo puede. Sale mañana. El 29. Por eso, mañana. Está embargado, por eso no lo podemos pasar hoy, pero mañana ya lo podés escuchar. Que creo que también en Córdoba lo grabaron. Así que, bueno, están muy a la orden del día todos los feats con artistas internacionales. Sí, bueno, recordemos que Ciro y los Persas también ahí hizo una colaboración también con artistas del momento. Después lo podemos escuchar, ¿no? O ya lo pasamos, el de Ciro. Con Miranda, sí, ¿no? Sí, sí, después está Lurla con Chayem. Claro. Ese también después podemos pasar. Sí. Bueno, te digo que están confirmados los 14 famosos para Bake Off, ¿sí? Que va a ser conducido por Wanda. Wanda que ya está otra vez en Argentina, ¿no? Porque y así Mauro sigue en Estambul. Supuestamente están separados, ¿no? Sí, digamos, por ahí para mí que es por este lapso en que ella está acá radicada porque tiene para mí que no están tan, no sé. Wanda vino a chequear la dentadura de Elegante. Capaz que sí. Sí, bueno, no, ahora muerde mejor. Una de las primeras confirmadas para este certamen de cocina es ni más ni menos que la actriz Andrea del Boca, también Nacho Elizalde, el streamer, después Vero Lozano, que es de la misma señal. Así que Marcos Milinkovic, el ex jugador de vóley de la selección argentina. Cande Molfese, Vero Lozano ya lo dijimos. Eliana Guercio, la mujer de Chiquito Romero. Damián De Santo también, que es uno de los artistas de la casa, ¿no? Porque siempre condujo y demás. Gastón Edul, este periodista que se hizo conocido por entrevistar a Messi en el Mundial, en la Copa América. También Camila Holmes, la ex de Rodrigo De Paul. Ella es repostera, ¿eh? Ella hace tortas. También Javier Calamaro, el hermano de Andrés. Él también tiene como dotes culinarias. Uh-huh. Hacía un programa de cocina. Sí, también está la cantante Ángela Leiva, cantante de música tropical y actriz. Después Mariano Yudica. Sí, a él le gusta la cocina. ¿Te acordás que hacía un programa de cocina también y tiene un restaurante? También, bueno, después, bueno, Callejero Fino, que va a ser un personaje. No sé si sabe cocinar. Pero... Y Karina Jelinek. Uh-huh. Así que va a estar lindo, conducido por Wanda en esta faceta de la empresaria. No, se graba en un lugar al aire libre, ¿no? En San Isidro, creo que es una casa especialmente. Sí, igual tienen estudios, ¿no? Ellos en... Sí, creo que este programa lo hacen más, es un programa más... más hogareño. Claro. Bueno, vamos a Moholy. Moholy está con la calculadora. Está haciendo cuenta, me parece. Estamos haciendo cuenta, sí, es importante... Podrías haber sido asesor de masa, boludo. Informar bien. Bueno, fuiste asesor de masa. Ahora en el próximo bloque vamos a dar los datos concretos de los jubilados. Mejor hablemos del deporte. Hablamos del deporte porque el mercado de pases sigue dando que hablar. Todavía no se cerró, sigue activo. Todavía no se cerró, sigue activo. Lo que se cerraron sí fueron las transferencias internacionales. Hay una posibilidad que James Rodríguez termine jugando en River, teniendo en cuenta que James es un jugador libre y puede llegar en cualquier momento. Hasta el 6 de septiembre hay tiempo. Por el lado de Boca, no se retiró del mercado. Está hablando con Belgrano por Barinaga, el lateral. Era antes de Cruzeiro, Román, que tenías que traer un 4. Lo terminaste poniendo terminó jugando Figal. Yo creo que hace unos meses te dije, Román está haciendo las cosas mal. Vos dijiste, parece que no quisiera, cada vez menos copa. Yo, para el hincha de River y la mayoría de los hinchas que son anti-Boca, es bueno que Román esté en Boca. Pero yo pregunto, los 8 años anteriores que estuvo Angelici, ¿qué fue lo bueno de Boca? No. Cuéntenme, tampoco, porque me dicen lo de Román para el hincha de River, pero desde que está Angelici, Boca perdió 5 cruces con River por eliminatoria, los perdió los 5. Los 5. No ganó uno. No ganó una Copa Libertadores. La maldición postera. No viajó nunca más a Japón. Bueno, pero lo mismo le pasa a Román. Que estamos de la era dorada de Macri. Claro, la cancha un desastre. El club un desastre. Todos los lugares para los turistas. No ganabas copas, traías jugadores. Por ejemplo, Hurtado. Hurtado, 6 millones. Sí, es verdad. Todo negociado. Entonces... La pregunta es, ¿qué pasó antes? ¿Por qué llega Román? Bueno, no, ¿qué querés? ¿Que en 3 meses Román arregle lo que hizo? En 3 meses, no, ya hace 6 años que está... No, 5. Román es presidente hace... ¿Cuándo ganó? ¿En diciembre Román? Este es el segundo periodo. No. ¿Ameal tuvo un periodo? Este es el periodo. Ameal era Alberto. Bueno, Ameal era, digamos que... Era como Alberto. Claro. Era puesto. Después, dale. En realidad era Ameal y Pergolini. Ahí después está. Pergolini y él era el manager. Vicepresidente Ricky. Tercero. Claro, era el manager. Después Pergolini se fue, algo raro vio. Sí, obvio. Y pegó el portazo y ahí es como que Román tomó más poderío. Pero bueno, digamos que virtualmente es como un segundo periodo. Para mí es un segundo periodo. Digamos que sería el primero, pero bueno. Es como que Ameal mucho tampoco tenía injerencia. Y no, si el que lo echó a Bataglia fue Román en una estación de servicio. A ver, o Ameal lo echó. No, está bien. Riquelme se encargaba del fútbol. tiene que... Es lo mismo que te diga que Marconi es el presidente de Independiente. No, porque renunciaron hace... Pero cuando era el encargado del fútbol. No sabemos quién es el presidente de Independiente. Marconi era el encargado del fútbol, el vicepresidente tercero y encargado del fútbol. Grindetti. Todavía, sí, el jefe de gobierno de Macri. No, Grindetti igual ahora no tiene... ¿Qué es diputado? ¿Qué es? No, es jefe de... Ah, está en el gobierno de ministros. Claro. Sí. Jefe de gabinete de... Claro. De Jorge era Macri. El candidato a gobernador de Patricia Bullrich. Sigue con la calculadora. Sí, sí. Bueno, Román en 3 meses no puede arreglar todo lo que hizo Angelici en 8 años. 5 años hace que está Román. Hay que darle tiempo. Mientras tanto, llegó... Hizo una cancha de hockey terrible en cancha amarilla. Boca tiene equipo de hockey, Boca tiene equipo de handball, femenino, masculino. Pero Boca es fútbol. Bueno, está bien. Ahora Boca es fútbol, el básquet, después lo demás es... El básquet hace poco terminó ganando la liga, que no la ganaba hace no sé cuántos años. Te digo que San Lorenzo también, de la mano de Marcelito Hugo. Y no sé si tan así, ¿eh? La cancha de San Lorenzo sigue siendo igual de fea desde que tengo uso de razón. La cancha de San Lorenzo es espantosa. En cambio la de Boca no, está toda pintada. Adentro, no sé si fuiste, te invito a ir. Fui. Nueva, todas las copas en el hall. La verdad, el club está muy lindo. Tenés razón, hay una falta deportiva importante. Para mí falta de gestión. Igual. No deportiva. Quiero aclarar otra cosa. Cuando estaba Ibarra y cuando estaba Bataglia, a los que echaron en una estación de servicio, Boca jugaba espantosamente mal y salía campeón. Se lo criticaba porque Boca jugaba espantosamente mal porque no tenía un técnico adecuado para. Y bueno, Riquelme decía, pero escúchame, salimos campeones, ganamos esto, ganamos el otro. Bueno, ahora no puso ningún entrenador del club, puso un entrenador de afuera. Que sí, igual no eligió. Teóricamente igual tenía eligió a Diego, Diego Martínez. Dirigió Tigre. Lo fue a buscar Tata Martino. Y el Tata Martino arrugó, se fue a dirigir Inter de Miami. Bueno, pero porque, a ver... ¿Quién estaba para dirigir Boca en ese momento? Decime a quién traías a Boca. Ya sabemos que el Mellizo y Palermo no van a ir. Ahí está. Mientras esté Riquelme, olvídate de... Mientras esté El Mellizo no sé. Pero Palermo no. El Mellizo lo fueron. No se fue. Pero no Riquelme. Pero el Mellizo lo sacaron. Después de haber sido campeón 2 veces. Perdió con River la final de Libertadores. Es un club. Pero llegó a la final. Tienen que entender que Boca es un club. Sí, Almirón también. Boca es un club que perdés la Copa Libertadores y te vas en la instancia que sea. Bataglia perdió en octavos con Corinthians y se fue. Yo creo que el Boca de Guillermo era mucho mejor que el Boca de Almirón. Totalmente de acuerdo. Jugaba algo. Había partidos que te daba ganas de llorar, Sí. Había partidos que te daba ganas de llorar. Y había cambios que no entendías. Con Guillermo pasaba eso. Tenías un equipazo, porque Boca cuando ganaba 4-0. Le hace falta inversión ahí en jugadores. Yo creo que le hace falta dejar que tener un conductor, un buen técnico, y que diga, bueno, este no va, y que no se metan el consejo de fútbol. Sí, bueno, ahí está también Cassini. Y después, es verdad, como dice Gastón, que hay veces que Boca se da tiros en el pie, como por ejemplo lo pasó con Medina ahora, donde Boca previo, la cuenta oficial del club, saca un video hablando a Medina con Merentiel, con audio, que nunca lo saca con audio, siempre pone música, con audio diciendo que se quiere ir del club, que si no se va... Bueno, entonces, en esas cosas sí, falle mucho. O sea, eso es para que el hincha después lo repudie en la cancha cuando entre a la Bombonera y se enoje con el jugador. Y es hacerle la guerra al jugador en vano. O sea, déjalo y... De todas maneras, sigo pensando que es uno de los pocos presidentes que cuida el club, incluso económicamente. Sí. X Fernández se quería ir por 15 millones y Riquelme dijo no, la cláusula era de 20, si no la pones no te vas. Bueno, vendieron casi 70, 50 millones, ¿no? Una cosa así. Más, ¿no? 90 millones de dólares. Y ahora lo mismo pasa con Medina. Fenerbahce hizo una oferta de 11 millones, Boca la rechazó, y Fiorentina, que es un equipo importante de Italia, hizo una oferta de 14 millones brutos, o sea que a Boca le quedaban 11. Tampoco, si la cláusula de rescisión es de 20. Claro. ¿Por qué lo vas a dejar ir por 11? Bueno, ahí está bien, porque hay que cuidar. Y ahora reciben guita del Hay que valorizar, ¿no? Porque también son jugadores 50 buenos. Palos. Boca clasificó 50. Al Mundial de Clubes, ¿no? Otro mérito de Riquelme, porque gran campaña que Boca llegó a la final es la sumatoria de puntos que tiene hoy para llegar al Mundial de Clubes. Así que es... Dos palos le tienen que dar a Chiquito Romero. Porque se atajó todos los penales para que ustedes lleguen ahí. Sí. Otro mérito. Los partidos, porque... Te voy a decir otra cosa. Pues llegaron Deportivo Penales. Pero Boca jugó mejor todos los partidos. No sé si viste todas las series, pero Boca jugó mejor todos los partidos. O no vale por penales. Sí, sí, entonces sí, vamos vale, a sacarle vale, campeonato vale. del mundo, vamos a sacarse no, a Argentina vale, porque vale, ganó vale. por penales. Vale, vale. Y pasó Holanda por penales también. Vale, vale, no vale. No jodamos. Que usted pero le ganó a Flamengo por penales. Denle... No, nah, ¿cómo sí, no? Con un gol de penal. Con un gol de penal. Llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Life is life. Vamos a arrancar este Frecuencia Retro que promete ser inolvidable con esta banda icónica de nuestro rock nacional. Como dijimos antes, 40 años del primer disco, ¿no? Que fue el 27 de agosto del año 84, el primer disco de Soda Stereo de Gustavo Cerati, Charlie Alberti y Zeta Bosio, este trío memorable que perdurará por siempre. Y vamos con este tema, ¿no?, tan particular. Te hacen falta vitaminas. Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0800. 0000. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época. Tu época. I love you, white boy. Tú sabes qué pecado original. Quizás tú conoces el jugar con fuego. Jugar con fuego. But did you know of a murder committed in the name of love? Yeah, you thought what a pity. Bueno, estamos recorriendo la mejor música del mundo y del recuerdo en Frecuencia Retro, no te muevas de ahí, que ya se viene Frecuencia Fans. El hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Box FM, tanto en Twitter como en Instagram también, ¿eh? Y si querés enviar tu audio, todavía tenés tiempo de hacerlo al 11-6400-7047. Acuérdense que arranca Yatra, Sebastián Yatra, uh-huh. ¿Eh? Arranca hoy Frecuencia Fans. Uno de los ex de Tini. Ah, claro, sí. ¿No? Sí. Matías Mojoli, ¿quería decir algo? Sí, teníamos acá los datos que recién hablábamos con Gastón. ¿Qué te recibiste, periodista económico? Ahí va, sí. Al 30 del 11, el dólar estaba 900, ¿sí? El haber mínimo jubilatorio era de 87.459 pesos, llevado a dólares 97. Más un bono de 37 mil pesos, que si lo sumamos, es bono, no es una suma que está. Es no remunerativo. Exactamente. Pero si la sumamos al haber general, da 138 dólares. Había un 12,8% de inflación. Y en 4 años, el gobierno de Alberto Fernández llevó la inflación a 893%. ¿Sí? En lo que lleva el gobierno. ¿Cómo? El total acumulado de los 4 años de gobierno de Alberto Fernández da 893%. Sí. Así quedamos. Bueno, pata para arriba. Hoy a 28 del 8, el dólar está a 1.335. Pero la inflación, ¿a cuánto estamos hoy? Estamos en la inflación, está bajando. En la inflación, en el acumulado del gobierno de Milei, 79,8. Ajá. Viene ¿sí? bajo. O sea que viene bajando. Sí, si lo haces dividido por 4 años, sí. Pero no, dividido por un año. Si eso es lo. No, está bien, pero digo, más o menos para tener la inflación ahí. Del último gobierno del último año de gobierno de Alberto Fernández es 2.11, buscala si querés. No, está bien, 8.93 dividido 4, ya le hice 223% de inflación por año. Igualmente hay que reconocer que el índice de inflación está bajando mes a mes. Claro. Bien, entonces tenemos un haber mínimo de 225.454 pesos. Pesos, sí. Sin bono. Sin bono, en dólares, 168 quedaría. Sí. Y para mí lo importante es que el PAMI redujo la lista de fármacos de 160 fármacos. Pasó de cubrir el 100% de los fármacos a cubrir el 50% y en algunos casos el 80%. Lo que hace que con una inflación del 80% y lo que subieron los alimentos con 160 fármacos. Estamos empatados. No alcance. Estamos como empatados, digamos. Y la situación es más o menos la misma. Para mí es un poquito peor. El tema es que detrás del tema de los medicamentos había negociados. Había negociados que se salieron en televisión y demás, en informes, que había algún tipo de malversación de fondos. De todas maneras, es una discusión que nosotros no vamos a sacar algo bueno o malo. Tampoco está muy alejado de lo que yo te dije. Son datos. No. Está bien. Datos pero, específicos. Está bien, pero vos porque sos periodista, porque sos profesional y demás. Pero no es que sea algo alejado de lo que yo te digo. O sea, ganaban $90 el año pasado y ahora ganan dólares. 160. 168. A ver, ¿está mal? En los dos casos sí está mal. Pero yo lo que digo es que vos no le podés tirar todo el problema a este gobierno que está haciendo malabares, que se quedó con una herencia muy, muy, muy complicada, ¿entendés? Y vos querer hacer algo que no hiciste en tu gobierno. O sea, yo eso es lo que digo. O sea, vos no mejoraste la situación de los jubilados en tu gobierno y querés que este gobierno las mejore. Pasa, es poco tiempo todavía como para medir. Lo que vamos es que los jubilados necesitan una recomposición. En eso estamos todos de acuerdo. Pero es una deuda pendiente, de, como dijimos antes, de Bari, muy para de atrás. De todos, ¿no?, los gobiernos, de todos los colores políticos. Incluso de la reparación histórica de Macri. Uh-huh. Así que bueno. Y ni hablar de las prepagas. Eso es algo que nos toca de cerca a nosotros, que somos profesionales de salud. Las prepagas se fueron a los jubilados, se le fueron por las nubes. Claro. Y muchos han tenido que bajar, ¿no? Sí, tendrían un buen PAMI. No lo necesitaría. Bueno, pero un buen sistema de salud. Había muchos que tenían prepagas y hoy tienen que estar afuera. Y lo peor de eso, porque si yo me tengo que bajar, dentro de 4 años, por ejemplo, me puedo volver a sumar una prepaga. El jubilado no. El jubilado que hoy se bajó de la prepaga no puede volver. No vuelve nunca más. No. Ese es el problema. Vamos ahora a escuchar a Oasis, que aparentemente estaría de regreso, ¿no? Los hermanos Gallagher, que terminaron a las patadas, pero ahora parece que se reconciliaron. Claro. Y anunciaron, fue un anuncio medio ahí tuitero, en las redes, como que habría un retorno el año próximo. Aparentemente, y gira mundial. Así que mucha expectativa, ¿no? Porque Oasis tenían un público que lo seguía por todas partes. Y acá en Argentina tenía muchos adeptos. Sí, acá tiene muchos seguidores. Así que bueno, seguramente estarán anunciando una gira. Mismo como dijo el operador Damián, que subieron las reproducciones en YouTube. De las 10 mejores canciones de Así que de Oasis. Bueno, vuelven los hermanos. No soy periodista, pero estoy dando un dato correcto, ¿o no? Liam y Noel, ¿no? Gallagher. Liam y Noel. Y no. Gallagher. Vamos a escuchar este tema, entonces, No mires atrás con ira, mira para adelante. Mojoli, Oasis, no mires atrás con ira. Porque vuelven, ¿eh? Así que olvídense de la ira que tuvieron en su momento y vuelvan a ser hermanos. Además, ¿cómo la van a levantar? Stop. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Continuamos en Frecuencia Retro y te recordamos que todavía tenés tiempo para que puedas enviar tu audio de voz a la voz para la última hora que se viene ya. Así es, lo haces al 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, un día como hoy, pero del año 1992, se editaba Tobrins, este disco del dúo sueco Rosette, uno de los dúos más formidables que tuvo la historia de la música. Y vamos a recordarlo con uno de los temas más reconocidos de ese álbum, que es este que vamos a escuchar ahora, Rosette, este dúo sueco inolvidable por siempre. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine, magazine. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Bueno, las últimas noticias que se tienen con respecto a la novedad de Marley, de que fue el tema del día, es que, bueno, Telefe lo va a seguir manteniendo el programa Survivor, pero editado. Habría una edición de alguna... Tratarían de que no salga la imagen de Marley lo menos posible. Claro. Y este sería el fin de Marley en Telefe. Y es lo mismo que pasó con Jay Mahon. No sé, hay que ver si... Y creo que no estaría convocado. Tiene una mesa para el Martín Fierro porque lo transmite Telefe, pero ese día buscarían una... Él se buscaría una excusa para no estar sí. en la fiesta. Los conductores del Moro, ¿no? Sí, es del Moro. Y este, y bueno, ya sería el fin de los días de Marley en Telefe, así que seguramente después lo veremos en algún canal como Jay Mamón, que ahora está en cable, en Net. O bueno, se tomará algún tiempo. Para mí se va a tomar algún tiempo. Para estar, vendrá la excusa del nacimiento de su hija. Por ahí se igual llamarle y esté algún tiempo en el exterior. Igual Telefe como que lo tenía medio freezer. Sí. Desde las acusaciones anteriores a otros conductores. Igual hoy le dio el derecho a réplica, que está bien, en el noticiero. Pero este, van a editar lo que queda del programa este, sí, que le quedan unos capítulos más. No le queda mucho más y bueno, ahí ya se terminaría, ¿no? Se terminaría la relación. No habría laboral por ahora nada de Por el Mundo ni nada por eso. Por ahora se termina. Sí, eso. Que ese programa lo puedes llevar por cualquier otro canal tranquilamente. Sí. Es una marca registrada de él, ¿no? Sí. ¿Qué más tenemos? Tenemos tiempo, no sé si. Ah, se queda la última del deporte, ¿no? Porque exacto. Ya nos tenemos que ir yendo casi. Tenemos la última del deporte porque se cumplen 20 años de algo histórico en el deporte nacional, que son que es la medalla olímpica, el oro olímpico, aquella presea ganada por Nocioni, Ginóbili, Pepe Sánchez, Oberto, Escola, Delfino. Exactamente, jugadores que han quedado marcados en la historia, parte de la generación dorada, han ganado en semifinales a Estados Unidos. Y después le ganaron la final a en Serbia. En estos Juegos Olímpicos, muy magra cosecha de Argentina. Salvo Maligno y alguna otra cosa más, poca. Y bueno, poco. Es lo que votamos. No tiene nada que ver, boludo. Son 4 años. Nos está escuchando la directora de la radio. Claro. Le mandamos un saludo. Sí, le mando un saludo. Acaba y nos, ya hace un ratito me dijo. Está bueno el programa de hoy, pero me parece que hay algunas palabritas que no claro, van con, claro, no van claro con mi sintonía. Exactamente, ahí va. Bueno, a todos se nos puede escapar alguna palabra. Claro, no. Perdón, tontito. Bueno, decíamos, 20 años de aquel oro olímpico, se le ganó a Estados Unidos en la semifinal y después se le ganó a Serbia en una final increíble donde Manu es yugoslavia en ese momento. Perdón. Igual creo que los olímpicos no tienen nada que ver con la política, me parece que es todo tema, ¿no? Sí, hay una cuestión de sponsorio de los gobiernos fomentar el deporte de en todas sus ramas, ¿no? Pero sí, Milei fue a la apertura y todo. Sí, pero no eso es más un trabajo que se hace cada 4 años, o sea, es un trabajo que se hace durante los 4 años, ¿no? Y que se le aporta desde el Estado ayuda a los deportistas que son amateur, algunos que la mayoría entrenan en el CENAR y nada, es necesario que se fomente la asistencia a los deportistas. Por eso, bueno, el tema del momento son las sociedades deportivas. Estoy volviendo cajoli. Lo dijo perfecto, eso no intervine. Bueno, cuestión, se cumplen 20 años de esta enorme victoria. Recordemos después, antes y después, todos los oros olímpicos. En básquet los ganó Estados Unidos. No hubo uno, salvo Argentina hace 20 años. Igual, Atenas 2004. En ese equipo eran todas estrellas de la NBA en Argentina. La mayoría, Nocioni, Ginóbili seguro, Volkovitsky también. El polaco Herman. También. Delfino. Sí, no sé si estaban todos todavía en la NBA, pero bueno, sí, después terminaron todos en la NBA. Pero bueno, fue algo histórico lo que se consiguió y con el tiempo cada vez se deja notar más lo que fue ganarle a Estados Unidos en semifinales y después a Yugoslavia en la final. Tremendo. Bueno, ¿cómo viene el tiempo? Porque ya nos tenemos que ir yendo. Se viene Frecuencia Fans, hoy arranca Yatra, con toda para todas las fans que nos pidieron. Van a venir, dice Damián, así que cuando quieran venir, vienen. Así es. Bueno, el tiempo para la provincia de Buenos Aires, para Capital y alrededores, Jueves, cielo totalmente cubierto, 17 grados de máxima, 11 grados de mínima. El viernes se esperan algunas lluvias con 13 grados de máxima, 8 grados de mínima. El sábado, 13 grados, también lluvias y cielo totalmente cubierto, 13 grados la máxima, 11 grados la mínima. El domingo, también cielo totalmente cubierto. Algunas lloviznas puede llegar a ver, pero ya va a ir mejorando el tiempo, 15 grados de máxima, 11 grados de mínima. Y el lunes volvería el buen tiempo con 19 grados de máxima, 11 grados de mínima. Y el martes también pleno sol, 17 grados de máxima, 9 de mínima. Bueno, ya la semana que viene estaremos en el mes de septiembre, empezando un nuevo mes en esta radio y el mes de la primavera. Mes de la primavera. Bueno, ¿te quedó algo más a vos? No, estaba chequeando. Fue a Serbia, no fue a Yugoslavia, perdón. Fue a Serbia, la palomita de Manu en el último momento para ganar 82-81. Algo histórico. Muy bien, así pasó Frecuencia Show por el día de hoy. Gracias a Vicky, que estuvo con nosotros acá. Hoy trajo hasta el brindis, todo. Sí, ¿no? Sí. Perfecto, todavía queda un poquito acá. Vicky and Schwitz. Gracias, Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias, Mati Moholy. Gracias, Nico. Gracias. Hacía como un mes que no venía, ¿no? Sí, estuvimos cubriendo en el trabajo, así que no nos quedó. ¿Qué cubriendo? ¿El mundial de qué? El mundial del sanatorio. Así que bueno, por eso no vinimos dos semanas seguidas. Ah, cierto, estuviste a la tarde, me parece. Fue metido columna deportiva y columna económica, o sea, todo, había que aprovechar. Bueno, pero estuvo hizo las cuentas. Sí. Ministro de Economía de Kirchner. Se tomó el trabajo de hacer las cuentas. Gracias, Gastón. Gracias a vos, Nico. Gracias a toda la gente que nos escucha miércoles tras miércoles. Gracias a todos los clubes de fans que siempre nos apoyan. Y por eso tenemos el programa que sigue a continuación, que está dedicado pura y exclusivamente a los fans. Por eso es la hora más fanática de la radio. Nosotros nos reencontramos el miércoles que viene a las 5 de la tarde. Y por supuesto en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.